Buenas tardes de nuevo y aquí tenemos a Félix Jiménez, entrenador del Club Deportivo Alto Rincón. Muy buenas tardes, Félix. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, contentos. Muy, muy contentos. En un partido importante, 3 puntos de oro ante un muy buen rival. Muy contento por los 3 puntos y muy contento por cómo ha trabajado el equipo, porque ante un buen equipo yo creo que el Tarazona, me cuesta recordar que no se haya hecho ni una sola ocasión de gol. Nosotros hemos tenido durante la primera parte, nos hemos defendido muy bien y a la contra hemos tenido 3 o 4 muy claras. El equipo ha salido muy enchufado, el primer cuarto de hora le hemos hecho 3-4, como te decía. En la segunda parte nos hemos defendido muy bien ante un buen equipo que ha apretado mucho. El equipo ha trabajado muchísimo y muy contento por todo. Félix, las claves del partido. Las claves, bueno, el inicio de partido ha sido fundamental porque nos hemos metido muy fuertes. Hemos marcado, hemos tenido 2 o 3. Y luego hemos defendido muy bien todos los balones laterales. En nuestro campo obliga mucho a defender muy bien, a montar bien líneas, faltas, saques de banda. Yo creo que la intensidad defensiva, la concentración, no cometer errores, eso ha sido fundamental. ¿Y el Tarazona qué te ha parecido, Félix? Pues un buen equipo, porque en nuestra casa es muy difícil jugar al fútbol, muy, muy difícil. El campo no acompaña por mil motivos. Y el Tarazona lo ha intentado bien, cambiado bien de banda, todos los jugadores tenían calidad, arriba se movían bien, me ha parecido un gran equipo. ¿Para ti es justo el resultado? Sí, yo creo que ha sido justísimo. Nosotros hemos estado muy metidos, muy enchufados, hemos trabajado mucho. Y sí es cierto que en la primera parte ellos han tenido más dominio del balón. En el fútbol cada uno trabaja de una manera para conseguir ocasiones y yo creo que si ha habido 6 ocasiones durante el partido, 5 ha sido nuestras, o sea que el resultado es justo, sí. Próximo partido, Samiánigo. ¿Qué conocemos de Samiánigo? Bueno, pues un gran equipo. Ya el año pasado hizo una muy buena temporada y este año se reforzó muy bien, tiene arriba el máximo goleador de la categoría. Es un equipo que se maneja bien con y sin balón, tiene mucha velocidad hacia arriba. Bueno, yo creo que nosotros lo podemos hacer perfectamente, porque nosotros no nos importa estar atrás y tampoco renunciamos a la pelota, tenemos velocidad. Vamos a casa de un gran equipo, no sé cómo habrá quedado hoy, si seguirá líder o no, pero se lo vamos a poner muy difícil, seguro. Preguntarte por un jugador, la reflexión de Alberto. Ah, pues muy bien, claro, sí, porque Alberto hacía mucho tiempo que no jugaba, fíjate, un año casi entero sin jugar. Después de un año empezó fuerte la pretemporada, tuvo la mala suerte de volver a recaer en una lesión. Y animarle muchísimo porque, bueno, hayan sido 20 minutos, el próximo día será más. Alberto ha entrado muy bien, ha entrado muy enchufado, ha entrado muy serio. Tenía muchísimas ganas y el equipo muy contentos todos de la vuelta de Alberto. Félix, darte la enhorabuena y desearte mucha suerte ya para el domingo y para los partidos seguidos que nos vienen. Sabemos que cada partido es una final, Félix, pero ahí estamos. Sí, bueno, una final, yo siempre digo que las finales llegarán cuando lleguen, que será la final de temporada, ¿no? Pero para nosotros es importante cada partido, cada punto. Tenemos que seguir siendo lo que somos, un equipo pequeño, un equipo muy humilde, trabajando muchísimo. Y yo creo que tenemos que estar todos muy contentos del inicio de campaña que hemos hecho, ¿no? Sabemos las dificultades, ¿eh? Aquí cualquier error se paga caro, los contrarios tienen muy buenos equipos, tienen muy buenos presupuestos. Pero el Alterregón está trabajando muy bien, no está desmereciendo a nadie. Y yo creo que de nosotros habla bien todo el mundo y si al principio éramos el equipo de Cenicienta, ahora ya nos miran de otra manera y dicen, joder, el Torricón no es tan malo como pintaba, no, está trabajando mucho la gente y muy contentos todos. Pues nada más, feliz, darte las gracias por todo y como te digo, suerte. Gracias.